traicionaste. Si andas con tus habladas, fuiste quien me traicionaste. Y andas con tus habladas, y yo que me estoy muriendo, caramba, no digo nada. Y yo que me estoy muriendo, caramba, no digo nada. Lole, lole, lole, lolaila, caramba, no digo nada. Ay, lole, lole, lole, lolaila, lolaila, caramba, no digo nada. Ay, lole, lole, lole, lolaila, caramba, no digo nada. Ay, lole, lole, lole, lolaila, no loila, caramba, no digo nada. Quiere que te siga lo más. A ti te mata el despecho, y a mí me mata la pena. A ti te mata el despecho, y a mí me mata la pena. Por eso es que andas diciendo que fui malo y tú la buena. Por eso es que andas diciendo que fui malo y tú la buena. Lole, lole, lole, lolaila, que fui malo y tú la buena. Ay, lole, lole.